Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Estaba leyendo acá, y quizás sería bien que usted también lo hiciera con tranquilidad, algunos textos en relación a este periodo de 7 semanas de año. No es algo que es normal acá en nuestro mundo. Lo que hacemos en nuestros trabajos es aprovechar y sacar el máximo provecho. La tierra está cansada, entonces aparecen los que activan esto para que vuelva a tener fruto. Pero la Biblia da algunas indicaciones muy, muy precisas en relación a esto, y me parece que el pueblo tuvo muchas bendiciones en relación a eso. Éxodo 25:8, por ejemplo, es un texto que nos puede aclarar este concepto de lo que estamos conversando. Éxodo 25:8. ¿Qué dice Éxodo 25? Dice puntualmente: y contarás 7 semanas de años, 7 veces, 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte, ¿cuántos? 49 años. Claro, 7 por 7, 49. 49 años. ¿Qué más iba a pasar después de eso? ¿Qué es lo que ibas a hacer? Entonces harás tocar trompeta, dice. Esto era un anuncio para que todos lo supieran. Recuerda usted que las comunicaciones en esa época eran por avisos así muy fuertes, por trompetas, y las trompetas tenían un sonido especial. De acuerdo a ese sonido, el pueblo sabía a qué se estaba refiriendo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad de la tierra a todos sus moradores en ese año. Os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50, el año del jubileo. ¿Qué te parece esto de un año de que se termina todo compromiso, toda situación? Es interesante. Que por alguna razón pueden haber caído los, claro, algunos israelitas. Porque recordemos que antes, cuando alguien adquiría deudas y no las podía pagar, tenía que verse en la obligación de venderse el mismo como esclavo, y pasaba a ser esclavo. Entonces, esa esclavitud no duraba para siempre. Habían cosas. Cuando vendían una tierra, la tierra regresaba al dueño. Claro, no podía quedar, claro, para siempre en otra familia. Justamente. Entonces, yo encuentro interesante esto, hoy día imposible de cumplir por el tiempo que estamos viviendo, pero es interesante cómo ellos eran una sociedad distinta. Y fíjate, estamos hablando del año del jubileo, pero el año sabático también era interesante, tenía más o menos lo mismo. Y fíjate que durante ese año era un año de reposo, era un año de reposo, y dejaban reposar la tierra, y ellos viviendo lo que la tierra producía así, sola, del fruto y de todo comía, y ellos tenían durante ese año, bueno, antes habían hecho provisión, pero los pobres tenían, ellos podían entrar a un huerto y sacar la fruta y comer ahí lo que ellos necesitaban. Pero lo interesante del caso, que ahí también regía aquello de que ellos comían, pero no se aprovechaban de la situación. O sea, imagínate, yo voy, como lo que puedo, y lo demás lo llevo y lo vendo. Ahora es interesante, porque tú dices aprovechaban. Supongamos que alguien estaba en una situación económica mala, desventajosa, por alguna cosa que pasó en la familia, ¿no es cierto? No sé. Uno no debe suponer algunas cosas, pero no empezar a enjuiciar. Pero tenía problemas económicos y al final entraba en deudas que no tenía cómo pagarlas, entonces se vendía. Y fíjate que hace advertencia el Señor que tengan cuidado con eso. Porque si iba en el año 20, era en el año 25, y faltaban 25 años, tenía que trazarse, ¿no es cierto?, el precio de acuerdo a lo que faltaba para el jubileo. se me está escapando, porque si es el año primero, entonces lógicamente la tierra iba a tener 49 años en propiedad del que se la vendía, pero si era 25 iba a tener la mitad de los años, por lo tanto tenía diferentes precios. En ese detalle también había que tener cuidado lo que se hacía, pero una cosa cierta, porque también podría entrar con malicia alguien, total me vendo y me quedan 2 años nomás y luego voy a ser libre otra vez. Todas estas cosas Dios las había estipulado, que no explotaran a las personas. Incluso se hace mención allí en el versículo 17, justamente en ese sentido, no se explotarán los unos a los otros, no colocarán, ¿no es cierto?, algunas situaciones desventajosas. Pero me gusta mucho esta idea, que exista un año del jubileo, un año en que todos serán libres. A mí me suena así interesante y maravilloso que un día, efectivamente, la tierra, el mundo como está, tendrá su año de jubileo, y ese año de jubileo será eterno, porque Dios ha prometido así darnos una nueva vida, una nueva familia. A ver, ¿cómo eso? Para que volvamos a estar... Año de jubileo eterno, claro, no lo entiendo muy bien. O sea, empezaremos el año del jubileo. Ese jubileo será eterno. Claro. Año de jubileo. Claro, pero fíjate que los historiadores bíblicos colocan estas situaciones en algunas situaciones especiales. Mira, voy a leer 2 Corintios 36:21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueran cumplidos. Esta es una profecía que se lanza y que muchas veces se relaciona incluso con el reposo que Dios va a dar a su pueblo al final. Ellos tenían situaciones muy difíciles. Dios les dio oportunidades para ser felices, les dio para que tuvieran reglamentos, pero cuando ellos se separaron, lamentablemente todo eso, esas leyes, esas situaciones, volvieron a nada y ellos fueron esclavos, tuvieron que servir, pero aparecían los profetas llamándolos a que volvieran otra vez a ser el pueblo y que cumplieran estas leyes, porque mientras estas leyes se cumpliesen, ellos iban a ser bendecidos por Dios. Por eso que hoy día, como tú decías, es bien difícil que algunas de estas cosas se cumplan, porque el hombre ha ido mentalmente, ¿no es cierto?, siendo muy orgulloso. ¿Y quién va a dejar que alguien entre a su terreno cuando, si ojalá pudiera sacarle el 200% y dejarlo todo para él? Eso es lo mejor. Dios no, así no lo quería, que siempre dejaran algo y que en un año, y esto me gusta mucho, que en el año 50 todo sería libre. ¿Qué te parece a ti las deudas hipotecarias, los préstamos? ¿Cómo andaríamos en el año del jubileo? Pero se habían hecho ciertas, se habían, como tú dijiste, por ejemplo, cuando alguien iba a vender una propiedad, tenía que verse los años que faltaban para llegar al jubileo. Lo mismo en el asunto deudas. Yo creo que en cuanto a las deudas también ocurría lo mismo, porque era fácil. Faltan, como tú dijiste anteriormente, faltan 2 años, así que yo me endeudo hasta, pido dinero prestado, si lo llevamos al día de hoy, ¿te imaginas tú? Me pongo a comprar a plazo, me pongo, en fin, hasta que, como faltan 2 años, claro, después pero, va a quedar todo listo. Pero también se estipulaba que se considerara el tiempo que faltara. Claro que bueno, sí. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Las regulaciones que Dios estableció tenían por objeto promover la igualdad social. Las provisiones del año sabático y del jubileo habrían de corregir, en gran medida, lo que en el intervalo se hubiese desquiciado en la economía social y en las políticas de la nación. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.